Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. ¡Respira el momento! Hola, hola con todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Que de Última, nuestro programa de radio, del cual estamos muy felices de contar con ustedes una vez más. Recuerden, yo soy Lore y estamos en nuestra tercera temporada de Que de Última, en esta nueva temporada en la que vamos a aprender sobre la vida y el humano. Todo eso que es cotidiano, todo eso que nos mueve y nos lleva a aprender más cosas. Así que estamos súper contentos de tenerles hoy con ustedes. Perdón, hoy estoy un poquito trabada, pero ahí estoy. Recuerden que este es un espacio generado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde presentamos nuestro programa de radio todos los sábados a las 9, a las de 8 a 9 de la noche, perdón, y 940 AM. Les invitamos a todos ustedes que nos escuchen ahí y que además nos miren en nuestro Facebook Live ahorita y pongan comentarios, por favor, porque vamos a estar con unos invitados súper importantes y divertidos. Así que nada, bienvenidos a todos. Quiero saludar hoy a nuestros chicos de siempre, nuestros hermanos del alma. Está por ahí Andrés, Sebas, Bel y yo. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy día? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estás, Sebas, del día de hoy? Cuéntanos. Lore, hola chicos, estoy súper bien. Gracias por estar en esta ocasión. Y ya saben que siempre es un placer compartir y aprender junto a ustedes. Gracias, Sebas. Bel, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes para este programa? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Igual, muy, muy motivada y especialmente sobre este tema que va a estar súper bueno. Vamos a reflexionar mucho y aquí súper feliz compartiendo una vez más con todos ustedes. Gracias, Bel, qué chévere. Yo, ¿cómo estás hoy? Bienvenida. Hola, hola con todos y todas. Estoy bien, estoy feliz de estar aquí, de compartir con estos invitados y con ustedes. Seguro nos vamos a quedar con aprendizajes que nos van a permitir construir nuevas experiencias, ¿no? Y más desde este tema que puede generar mucho, mucho conversar y compartir entre todos. Así es, muchas gracias. Y Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy día? Hola Lore, pues sí, también estoy muy feliz, súper entusiasmado y como con mucha ilusión de descubrir muchas cosas entre todos nosotros. Muchas gracias. Y además, te quiero contar que tenemos a dos invitados súper especiales del día de hoy. Ellos son Víctor y Néstor. Te quiero primero presentar a Víctor. Víctor es miembro del Centro Mundial de Estudios Humanistas y del Centro Humanista de Buenos Aires. Además, es miembro de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y es el autor del libro El Arte de Acompañar. Ya nos podrá contar un poquito más sobre eso. Además, es autor de otros libros escritos y aportes basados en la psicología del nuevo humanismo. Qué interesante. Hola, Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Lorena. Hola a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. También tenemos a Néstor, otro amigo de la casa, también argentino. Él es humanista, siloísta, abogado, mediador, psicólogo aplicado y escritor. Qué interesante. Cuéntanos, Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido hoy. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar. Estamos bien, estamos súper contentos. Como decía yo hace un rato, es un tema un poco controversial para algunos que nos van a estar escuchando, pero aquí aclararemos todas las dudas y estaremos súper contentos de estar con ustedes. Bueno, vamos a empezar y para empezar quiero contarte nuestro tema de hoy. Es un tema muy interesante. El tema de hoy es la muerte. Culturalmente vista como la pérdida de alguien que amamos, ¿no? La pérdida de un ser querido, como la partida de alguien, como el adiós, el último adiós de alguna persona. Entonces, ese es nuestro tema de hoy. Vamos a ver nosotros si es que realmente es así. Vamos a ver si todos nosotros que estamos aquí en este lindo conversatorio vamos a a desmentir esto o a, vamos a construir esta misma idea o a deconstruir esta idea. Así que vamos a verlo. Para esto voy a presentar tres momentos importantes en este día de hoy. Tenemos tiempito, un cuarto, sorpresa, un bonus ahí, que vamos a ver si lo podemos presentar. Entonces, para esto vamos a presentar algunos momentos. Quisiera empezar con que compartamos y conversemos entre nosotros acerca del concepto de muerte, ¿no? ¿Qué es para cada uno de nosotros la muerte? ¿Cómo la percibimos y qué creemos que hay después de esta muerte? Eso me gustaría que empecemos y no sé si alguien quiere voluntariamente abrir su micrófono, si no voy yo ahí preguntando uno por uno, así como profesora de colegio, mentira. Vamos a entonces a abrir un poco, no sé si nos quieren contar por ahí cuál es el concepto de muerte de cada uno y qué es lo que piensan o perciben más allá de esta muerte, este concepto cultural. Sebas, yo te veo con ganas de abrir tu micrófono. Bueno, creo que es, como decías al inicio, un tema bastante diverso porque hay muchas opiniones, muchas perspectivas, y justamente veía que las sociedades actuales ya no ven a la muerte como antes, ¿no? Como las sociedades tradicionales o las prehispánicas, que lo veían como una forma de transformación o como un paso, un proceso. Entonces creo que ahora estamos mucho más alejados de lo que es la muerte. Creo que siempre estamos pensando en que es un fin o que esto nos va a acabar con todo. Entonces creo que personalmente todavía la muerte para mí es una incógnita. Siento que hay muchas cosas todavía que pensar y descubrir sobre ella. La percibo como un descubrimiento bastante importante. Creo que es necesario también como ir pensando en que hay algo más allá, o sea, como que no voy a terminar mi vida en ese momento. Creo que es algo, la percibo como un descubrimiento, como ya dije, y creo que más allá de la muerte hay muchos conocimientos todavía que tenemos que descubrir. Creo que es un tema súper importante y creo que me siento como bastante conectado porque son cosas que no esperamos de momento, que pueden ocurrir de la noche a la mañana, y también me parece que es un tema muy, nos llega bastante cuando se trata de algo que queremos, ¿no? De nuestros familiares, de nuestros amigos. Entonces creo que es eso, como esta necesidad de saber un poquito más y de descubrir cosas. Qué chévere, qué interesante esto de la muerte como descubrimiento, ¿no? Como qué queremos descubrir, como es súper incógnito. Quizás es como de las cosas que menos sabemos en el mundo, qué es y qué pasa. Gracias, Sebas. Bueno, vamos con uno de nuestros invitados ahorita para ver un poquito y darle de esta forma. Néstor, ¿nos quieres contar un poquito cuál es tu concepto de muerte? ¿Qué es para ti la muerte? ¿Y qué crees que hay más allá de la muerte? Cuéntanos, Néstor, por favor, te escuchamos. El tema de la muerte es muy complejo porque en principio creo que lo que interroga es el tema de la vida. Si no me resulta extraño que para ustedes sea una incógnita, para mí también, todavía no me morí, así que supongo que entonces podría hablar de la muerte. Por ahora lo único que puedo hablar es de la vida enfrentando el problema de la muerte o el final de la vida. Cuando Jackie me habló del tema, me llamó la atención porque justamente a los 72 ya estoy cerrando cajones, haciendo balances y preguntando el tiempo de descuento, ¿cómo viene? Hay muchas respuestas objetivas. La más simple es el final de la vida. El resto creo que tiene que ver con experiencias que uno va teniendo, que tienen que ver, como decía Lorena al principio, la muerte de un ser querido. Creo que es la más dolorosa de todas. Y con la muerte de un ser muy querido, que además, sobre todo dolorosa por inesperada, como fue la de mi hija mayor, pude vivir lo que era la muerte como instancia de transformación o algo así, que fue lo que yo percibí cuando ella murió. Quizás fue la experiencia de muerte ajena que por un lado más me pegó y por otro lado más me enseñó, porque fue una larga agonía y me podría haber preparado, pero nunca te preparás para la muerte de nadie. Y la viví realmente como una instancia donde había otra cosa. Es decir, ella había pasado a otra instancia y además se había preparado para eso. Así que fue muy choqueante el asunto y tenía que ver con corroborar que todas las cosas que había leído y estudiado sobre que la muerte es una instancia de transformación, como decían ustedes, Bueno, queda la incógnita por saber qué es lo que viene después, pero que algo viene después, no me cabe duda. Muchas gracias, Néstor, por esto. Qué interesante esto de la instancia de transformación, ¿no? Creo que por ahí viene también el segundo momento, la siguiente pregunta que vamos a hacer, así que dejémosle ahí como esto que vamos a seguirlo conversando, pero es bien interesante plantearlo así, desde otra medida, como no un fin, sino una transformación. Es bien interesante. Aprovecho este momento para dar mi postura también respecto a qué pienso y qué creo que hay después de esto, de esta muerte. Para mí es, yo creo esto y es para mí fundamental decir lo que siento respecto a mi creencia, y es creer firmemente en la reencarnación. Firmemente, así como firmemente en que después de esta evolución vamos a otra, y es más evolutiva y es más sana y ayudamos más al mundo y somos seres más luminosos cada vez que morimos, ¿no? Entonces, para mí es ese el concepto. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con esta transformación, ¿no? Me transformo para mí en un ser más evolucionado, un ser más evolutivo, un ser más luminoso, que hace más cosas por el mundo y por uno mismo. Siento eso. Sintiendo yo eso, quisiera preguntarles a ustedes qué sienten. ¿Ya nos quieres contar un poquito cómo estás respecto a esto? ¿Cómo sientes esta idea? En mi experiencia, creo que voy a compartir desde ahí, desde un poco desde lo que he leído. Y yo quiero hablar, que es cortito, sobre este camino de la espiritualidad, ¿no? Se habla de la muerte del cuerpo físico, pero también de la trascendencia, como algunos ya le dijeron, del espíritu, que además es energía que fluye, ¿no?, en el universo. Y justo quería mencionar esto de la reencarnación, que es la evolución del yo. Cuando leía esto me parecía tan interesante. No se sabe si es real o no, pero muchos mencionan y que tenemos esa posibilidad de, quizás, si no lograste trabajar algo en esta vida, tener la posibilidad de reencarnar y poder trabajar eso que quizás faltó, esa evolución del yo, tener ese chance para ti. Sí, súper interesante, ¿no? Esto de transformar, de sanar en otra dimensión o en otra vida, lo que quizás acá no. A mí me parece lindo, a mí me suena bastante bien, me resuena bastante bien. Gracias, Joa. Víctor, ¿quieres contarnos un poquito desde tu experiencia, cómo ha sido esto de estudiar sobre la muerte, si así lo has hecho y etcétera? Bueno, es un tema que, como bien decían muchos de ustedes, es un tema tabú en la sociedad actual y tal vez en otras culturas se fue visto de una manera distinta, pero en estos últimos cientos de años esta cultura tan materialista impuso al tema de la muerte como algo muy tabú y muy que hay que negarlo, de eso no se habla. Y solamente se hablaba o se habla cuando se te enfrenta en la cara, ya sea por la partida de un ser querido o porque uno está cerca, como en el caso de algunos viejitos como nosotros. Pero a mí me gustaría comentar desde mi experiencia, digamos. No tengo un solo concepto, porque eso depende, en mi caso personal, depende un poco de cuándo me hago la pregunta, ¿no? Si me hago la pregunta cuando estoy muy identificado a veces en la mecánica habitual y estoy muy identificado con las cosas de mi cuerpo, o estoy muy identificado con la vida cotidiana y de repente se me aparece el tema de la muerte, el temor es fuerte, digamos, ¿no? Pero hay otros momentos en donde estoy tal vez más calmo, con una mirada un poco más reflexiva, más profunda, y más calma, más profunda sobre todo, y aparecen sospechas de que, y aparecen, no aparecen tantos temores, aparecen preguntas, aparecen sospechas, ¿terminará todo, no terminará? Hay posibilidades de que algo interno trascienda. Entonces, es un poco como si uno respondiera, dependiendo de la situación en la que reflexiona, a esa pregunta de, bueno, ¿quién realmente soy? Porque si es el fin de la existencia de eso que soy, si la muerte es el fin de algo, la pregunta y la respuesta de verdaderamente quién soy va después a generar una respuesta de mayor temor o de mayor calma o de mayor sospecha, intuición. Entonces, me queda la esperanza de que lo más verdadero o la respuesta más verdadera es aquella que me surge cuando me pregunto calmo, reflexivo, profundo, y ahí aparecen sospechas, intuiciones, experiencias de que realmente la muerte es una transición, de que el cuerpo físico, como cualquier entidad biológica, llega al fin de su ciclo, pero hay algo que sustenta, siento que hay algo que me sustenta en lo profundo, y cuando puedo intuir, sospechar o sentir eso, la esperanza de la trascendencia cobra fuerza. Y eso, un poco lo escuchaba Néstor, se refuerza mucho cuando uno acompaña a otros, porque cuando uno acompaña a otros siente que eso está pasando en quien acompaña, que el cuerpo se va apagando y otras realidades más intangibles se hacen, trascienden, se hacen presentes. Entonces, cuando uno acompaña a otros, eso cobra mucha presencia. Cobra mucha presencia. Así que me parece que la pregunta es muy importante para mí, por lo menos, hacerme bien esa pregunta. Bueno, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? Y hacerme esa pregunta en los momentos de mayor calma y profundidad en la reflexión, y no en la mecánica de la vida cotidiana, ¿no? Correcto, sí, gracias Víctor, qué interesante esta postura, como le da un giro súper interesante a nuestro programa, porque cuando estoy claro de esto, ¿no? Estas preguntas que acabas de plantear ahorita, quizás la muerte se convierte en un concepto distinto. Vamos a seguirlo analizando. Gracias, Víctor, qué interesante. Bien, cuéntanos un poquito qué piensas tú respecto a esto, qué sientes, ¿nos quieres dar tu postura? Bueno, sí, yo concuerdo con todos y con todas. Siento que hay veces que le tomamos a la muerte como el fin de algo o el fin de alguien. Sin embargo, no es como el fin total de quizás de un plano terrenal, pero yo sí creo que después de la muerte, como decía Lore, que quizás reencarnamos. E incluso he leído en algunos textos que dicen que en cada reencarnación que nosotros hagamos, somos una versión mejorada de lo que ya fuimos. Y es algo súper lindo saber que quizás en este plano terrenal se podría decir como que se acaba el estuche, que sería lo físico, pero siempre queda lo espiritual, queda el alma. Y eso va a estar en un constante cambio de transformación en los siguientes quizás reencarnaciones, ya que con ello vamos a llevar con nosotros como experiencia, incluso sanaciones que llevemos de las vidas que ya hayamos tenido. Entonces pienso que la muerte, más que todo, es como un punto para no dejar a un fin, sino ir a un inicio que nosotros podemos ir nuevamente como modificando y nuevamente ir viviendo. Como les decía, no tanto terrenal, pero sí en lo espiritual, que también es algo como súper esencial. Eso, Lore. Chévere, muchísimas gracias. Ojalá reencarnemos todos nosotros de monjes y todos sabios espirituales. Andy, cuéntanos finalmente, para cerrar este primer espacio, ¿qué piensas tú y qué sientes desde tu percepción? Siempre linda. Muchas gracias, Lore. Bueno, pues a mí, como me encantan las experiencias de vida, yo les voy a contar mi experiencia de vida en torno a la muerte. Bueno, pues creo que yo, o sea, y al igual que varios de aquí, no cacho todavía bien lo que, o sea, como un poco intelectualmente ya hemos hablado sobre la muerte, pero como más de adentro no termino de integrar lo que significa la muerte, porque, a ver, yo primero nunca he tenido una experiencia de muerte, no se ha muerto nadie cercano a mí, entonces no he podido tener esos sentimientos, esa sensación, digámoslo así. O sea, hace algún tiempo atrás se murió mi abuelito y murieron dos tíos, pero yo no soy una persona muy cercana a la familia, entonces no me generó nada, digamos. O sea, no tal vez socialmente es como que si un familiar muere debes sentirte hecho pedazos, pero no lo siento, no podía sentir nada de eso. Entonces sí me parecía como que realmente estaba convencido de que lo único que pasaba es que se estaba muriendo el cuerpo, que simplemente su cuerpo ya no funcionaba para más, pero que obviamente existe una conciencia que todavía seguía viva. Pero no lo podía sentir así, o sea, simplemente no tenía como la capacidad de sentir que, o de creer, de convencerme realmente de que esas personas seguían estando ahí. O sea, solamente sentía así como que desaparecieron, como que dejaron de existir, como que ya no fue más. Entonces, creo que eso también me deja así como con muchos cuestionamientos, porque digo como, ¿qué es lo que uno debe sentir con la muerte? Por ejemplo, si yo tengo que hablar de mi muerte, por ejemplo, si tengo que decir yo muriéndome, o sea, me causa muchísimo miedo, o sea, siento que nunca voy a estar listo para morirme. Y si tengo que hablar de personas que realmente quiero, como por ejemplo ustedes, no puedo imaginarme que están muriendo, ¿cachan? O mi mamá o algo por el estilo. O sea, simplemente no es una idea bonita, a pesar de que yo sé que solamente son su cuerpo, solamente es su cuerpo el que está muriendo, no realmente ustedes, pero no es algo que puedo integrar bien. Y además tengo como siempre este miedo de sentir que no siento nada, que simplemente dejo como de percibir su existencia totalmente y no siento nada, siento solamente un vacío por dentro y siento que se esfumó simplemente su existencia, su vida totalmente. Entonces creo que tengo todavía muchos cuestionamientos con la muerte, aunque coincido con muchos como para responder la pregunta concretamente. Creo que realmente es el cuerpo el que está muriendo y creo que nuestra conciencia sigue integrada a la de todos los demás y seguimos como habitando, seguimos siendo esa energía chévere que siempre hemos sido. Eso, amiga. Muchas gracias, Andy. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Qué de Última. Qué interesante. Bueno, vamos rapidísimo a nuestra segunda pregunta, porque en la primera nos pasamos del tiempo, pero vamos rapidísimo a la segunda pregunta. Ya lo hemos hablado, ya hemos venido como, hemos sacado este tema durante el primer momento, el tema de la transformación, de la muerte como transformación. Quiero abordarlo un poco con más detenimiento en este momento. ¿La transformación como qué? ¿Qué se transforma cuando uno muere? Esa sería la pregunta ahorita, ¿no es cierto? Entonces, la muerte como transformación. ¿Qué se transforma? Víctor, ¿nos quieres contar? ¿Qué se transforma cuando uno muere? ¿Y cómo es esta transformación? A ver, lo que intuyo, lo que sospecho, es que lo que el ser humano como ser integral, donde hay un cuerpo, una conciencia y hay una energía que sustenta toda esa estructura del ser humano, se transforma en algo donde ya no hay un cuerpo y donde si esa energía que sustenta la vida está como unitiva y consolidada, se transforma en alguna, entre comillas, existencia más evolutiva, para ponerle nombres a cosas que son imposibles de ponerle nombres, ¿no? Porque acá siempre chocamos con eso, que las cosas, entre las cosas que uno cree, ponerle nombre a cosas que no tienen nombre, pero bueno, de algún modo uno tiene que comunicarse. Entonces, intuyo, sospecho, siento un poquito que esa transformación es desde ese tipo de existencia donde hay un cuerpo, una mente y una energía que sustenta todo eso, en que esa energía es la que pasa a otro tipo de existencia más evolutiva. Ese tipo de transformación intuyo que se da, y es un poco la que también, repitiendo lo que comenté, de algún modo intuyo, siento, cuando acompaño o cuando he acompañado a personas que están partiendo, de algún modo eso es lo que siento, que el cuerpo se apaga y esa energía que ha sustentado al cuerpo y que ha sustentado toda su biografía, digamos, pasa a otra cosa, que no sé qué es otra cosa, pero pasa a otra cosa más, que intuyo mucho más alejada de todas estas cosas que tenemos en la vida cotidiana. Por ahí va. Gracias, Víctor. Es una hermosa intuición esa. Y creo que es súper chévere decir ahorita a la gente que nos está escuchando, como quizás, y si creemos en esto o intuimos esto, como tú lo has hecho, lo complejo ahí es el proceso de creernos, ¿no? De creérnoslo realmente, que energéticamente ahí está. Porque es complicado, o sea, somos mucho de estar ahí, de abrazos, de sentirnos, de tocarnos, de sentir la presencia del otro. Entonces, creernos que la energía sigue presente es trabajo serio, así que hay que hacerlo, hay que darle. Bueno, sigamos. Gracias, Víctor, qué lindo. Bueno, vamos contigo, Bel, cuéntanos un poquito en esto de la transformación. ¿Qué sientes respecto a cómo se transforma la muerte? ¿En qué se transforma? Ya nos contaste sobre la reencarnación un poco más. Creo que también es como una transformación colectiva, no solo tanto de la persona quien dejó su cuerpo, sino que también para las personas quienes los están acompañando. Sin embargo, como les comentaba, yo igual tengo la perspectiva de que quizás al momento de que nosotros muramos, nuestra energía va a ir quizás a otro plano, o como la reencarnación. Sin embargo, también yo he leído que en ocasiones para llegar a donde estamos nosotros se necesita empezar desde lo más pequeño, o como quien diría, o para algunas personas quizás como de lo más insignificante, que quizás en algún momento digamos como que esto no sirve, o solo tiene un ciclo o algo. Sin embargo, yo siento que para empezar con esta transformación hay que empezar de lo más como les dije, diminuto. Y siento que también sería como algo colectivo, ya que al momento de reencarnar, podemos reencarnar en lo que sea, tanto como animales, quizás en personas, en plantas. Y algo muy lindo que se podría decir es que ¿por qué no reencarnar quizás en aire? ¿Por qué no reencarnar quizás en la lluvia? Y nos damos cuenta que quizás en el momento de que caen como gotas, gotas, gotas de agua, se puede decir que es un elemento. Pero para transformar todo esto que es la lluvia en sí, se necesita un conjunto de varias nubes. Entonces, se me hace muy, muy lindo pensar que para poder llegar a una transformación también es necesario como la ayuda o el conjunto de varias energías o de quizás de varias personas, para que también tengamos una evolución en lo que quizás en las próximas reencarnaciones o en sí solo en la energía que emanamos. Qué lindo este pensamiento así todo espiritual, hermoso, me encantó. Muchas gracias, Bel, por compartirnos. Sebas, cuéntanos un poco tu percepción respecto a esto. ¿Cuál es la transformación que miras en este descubrimiento, como tú lo decías, que es la muerte? Sí, justamente quería igual mencionar algo que había escuchado y que me parece chévere, y es un principio de la materia que creo todos sabemos, y es que nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Entonces creo que la vida es lo mismo, y justamente igual leía un poco de que en la vida estamos en ciertas etapas que nos permiten igual transformaciones. Entonces pasamos de ser niños a adolescentes, es una transformación, de ser adolescentes a adultos es otra transformación. Entonces me gustaba pensar en la muerte como otro proceso, como otra etapa, no como independiente, sino igual parte de la vida, quizá que no son antónimos, ¿ya? Sino decir como que te pasas de anciano a la muerte, quizá, me parece como un proceso que seguimos continuando y es justamente esta etapa de la transformación en la que justamente decían igual que es como más espiritual, entonces yo lo vería como una transformación hacia lo inmaterial, hacia el espíritu, algo más que podemos hacer. Y justamente igual estaba viendo que hay un pensador que se llama Chuang Tzu, espero estar pronunciándolo bien, y él decía que la muerte y la vida son transformaciones incesantes y no son el final de un principio, y que una vez que entendamos esto, vamos a ver a la vida como algo diferente, como un proceso en el que no solamente vamos a culminar con algo, sino que quizás no es un final, es un principio o es una continuación de algo. Igual también me gustaba algo de... Decía que si la muerte, que si tu muerte carece de sentido, entonces tu vida también careció del mismo. Entonces creo que yo lo veo como un proceso de transformación en el que podemos incluso ser más conscientes de la muerte, no como un contratiempo o que estamos corriendo en contra del reloj. Porque leí algo de García Márquez que decía que la gente que está pensando constantemente en su muerte no vive plenamente, simplemente se estanca y no se permite avanzar. Entonces creo que la muerte, no deberíamos ver la muerte como un estancamiento, sino como un proceso de conocer nuevas cosas, de identificar quizá qué hicimos mal y ahora en esta nueva etapa que será la muerte, quizá actuar de formas diferentes, quizá como energía, tal vez como otro ser. Entonces me parece como esto, como una transformación, dejando lo material de un lado y ahora siendo un poquito más libres de estas cosas que nos llenan de ataduras tal vez. Qué hermoso, Sebas. Qué bonito lo que nos acabas de compartir. Y ya les vamos a sugerir entonces a los psicólogos del desarrollo que le aumenten la etapa de desarrollo a muerte. Vejez, muerte. Como etapa de desarrollo. De tal edad, muerte. Bueno, sigamos un poquito con esto. Gracias, Sebas. Qué lindo lo que nos acabas de compartir. Néstor, quisiéramos escucharte, por favor, desde tu sabiduría. Cuéntanos un poquito. ¿Qué es esto que se transforma y cómo se transforma? Eso que soy yo se transforma. Al principio decía que el tema de la muerte tiene que ver básicamente con el tema de la vida. Mi muerte tendrá que ver con cómo viví. En cada instancia de vida yo me transformo. O sea, todos sufrimos transformaciones y cambios simplemente porque nuestra base biológica cambia. Pero cuando tenemos un propósito, cuando andamos con las preguntas que Víctor comentaba, cuando estamos inquietos por saber qué cosa es esto de estar vivos y qué cosa es esto del universo y de la vida, entonces uno empieza a hacer otras cosas y empezás a desarrollar básicamente un nivel de sensibilidad que se va ampliando y te va permitiendo reconocer que las piedras tienen que ver con vos, que la lluvia tiene que ver con vos, como decía Belén, o sea, no es necesario morirse para sentirse lluvia, que uno puede sentirse en comunidad con las cosas que menos parece que puedan ser afines con uno. Pero sobre todo uno siente afinidad y percibe la vida en las otras seres vivos, en las plantas, en los animales, por supuesto en los humanos. Solo que con los humanos se plantea un nivel de fenómeno distinto, porque al estar con el otro estoy espejado, y al estar espejado estoy conmigo y estoy con otro. Entonces, para estar con el otro realmente tengo que correr el espejo. Es decir, aquellas cosas que el otro me muestra o que el otro suscita en mí. Cuando voy limpiando esas cosas, cuando voy corriendo esas imágenes, esos telones, esa alegoría que usan los hindúes de los velos de malla, a medida que voy viendo, más bien sintiendo qué cosa soy más acá de lo que yo creo que soy o de lo que la gente me muestra que soy, voy sintiendo que hay algo que soy, que no soy yo, que soy yo porque está en mí, que yo lo actúo, pero que va más allá de mí. Que esa energía que está en mí no es mía y viene de otro lado y pertenece a un conglomerado de energía totalmente distinto. Si todas las cosas que se van transformando y que yo estoy tratando de poner en imágenes son lo que siempre se llamó alma o doble, y qué es lo que se va formando, se va transformando y conformando algo distinto, que es una mirada distinta, un modo de no solo ver las cosas distintas, sino sentirse uno distinto. Como menos uno y más vivo. Así que supongo que la última transformación será fluir finalmente en ese océano que nos espera, no sé. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Ese poema de Manrique es tan descriptivo y tan preciso, me parece. Eso. Gracias, gracias, Néstor. No se valía hacer llorar en el programa. Estuvo muy lindo lo que dijiste ahí con el nudo en la garganta para que no se vayan las lágrimas de lo maravilloso. Yo suelo llorar mucho por las cosas lindas. Entonces, gracias, Néstor, qué bonito lo que nos compartes. Tengo entendido que cada cierto tiempo, y corrígeme si me equivoco, nuestro cuerpo cambia literalmente, se transforma completamente en nuestras células, etcétera, más aún si no comemos animales. Entonces se transforma y se hace otro. Y entonces estamos en esa transformación, volvemos a nacer, algo así, ¿no? Entonces me parece precioso lo que acabas de plantear respecto a estas constantes transformaciones, ¿no?, que vivimos. Y qué bonito pensar que somos parte del todo y allá vamos, así como a ese punto vamos. qué lindo, estoy emocionada. Gracias, Néstor, por tus palabras tan sabias. Andy, cuéntanos un poquito qué sientes tú después de todo esto maravilloso que nos vienen compartiendo los hermanos. Bueno, pues yo pensaba decir algo muy similar a Néstor, porque tengo como esa referencia de la película Avatar, que es tan chévere, donde como todo está conectado, incluso en esta vida, los animales, las plantas, los seres avatarianos. Y al final como existe un punto de tránsito que para todos ellos es común, es decir, cuando su cuerpo físico muere, todos como trascienden o van en tránsito por este árbol de la vida, que es súper bonito. Entonces eso, yo siempre, esto como me parece full chévere eso. Y además lo relaciono como con esta frase de Silo, que dice que si tú, a ver, si todo termina con, a ver, no, ya me olvidé la frase, si todo termina con la muerte, no, si tu vida, no, bueno, pero tiene que ver con si el todo termina con la muerte. Ese mismo, les juro que me lo sabía, pero ya se me olvidó. Entonces me parece como súper chévere porque creo que es cierto que el sentido de la vida es como tan fuerte que no, ni siquiera la muerte lo detiene, que incluso en ese tránsito donde todos vamos a parar, sigue estando como vigente ese sentido que le sigue dando tanta energía y tanta luz al mundo. Y eso, porque ya estamos con corto tiempo. Qué lindo, Andy, gracias. Qué bonita la frase que te acordaste, la verdad, no mentir. No, qué lindo lo que nos cuentas y cómo percibes las cosas, cómo percibes la vida, es súper lindo. Porque así como percibimos la vida, quizás vamos entendiendo y aprendiendo sobre la muerte. Joa, cuéntanos para cerrar este pequeño momento lindo. Cuéntanos qué sientes tú. Yo siento, bueno, un poco también desde mi experiencia, desde esto espiritual y también desde esta cosmovisión andina, que aquí en Ecuador se vive mucho, todos los rituales que hacemos hablan sobre siempre estamos experimentando la muerte y hacen referencia a estos cierres de ciclos, ¿no? A estos procesos que además estuvieron llenos de aprendizajes y de experiencias sobre situaciones que van dejando un registro de lo que vamos viviendo. Y creo que en este sentido la muerte nos da la posibilidad de renacer, de estar en esta construcción. Y visto desde ahí me parece muy enriquecedor, quizás y desde ahí darnos la oportunidad de vivir esta muerte constantemente, de cerrar ciclos, de ponerle atención a esto que necesitamos justamente renacer. Qué lindo, qué bonito eso. Gracias por traer a colación lo de la cosmovisión andina, ¿no? Nuestros indígenas de acá, en nuestro lindo país, tienen unas percepciones súper chéveres sobre la muerte. Ellos no se mueren, siempre lo han dicho, ¿no? Es súper chévere. Gracias por traerlo y por enfocar esto tan lindo también de los cierres. Sí, hay muertes en todas partes, ¿no? Así como desde chiquitos, cuando nos tenemos que separar de nuestros papás porque nos vamos a nuestra guardería y tenemos miedo y ansiedad. Ay, hay esta pequeña transformación, esta pequeña muerte, y luego crecemos y tenemos que graduarnos del colegio y separarnos de nuestros amigos. Y así como en cosas cotidianas quisiera traer a colación. Después como los divorcios, son muertes y todas esas cosas, ¿no? Entonces, qué chévere, gracias, Joa. Bueno, vamos, estamos todos, ¿no es cierto? No me estoy soltando a nadie. Entonces, bueno, vamos a nuestro siguiente punto, y que creo que tiene que ver con un comentario que nos hicieron en redes, que lo voy a leer ahorita cuando lo encuentre, aquí está. Entonces, bueno, esta tercera parte que quisiera plantearles a todos ustedes es sobre la muerte, la vida y el miedo. ¿Y por qué será que tenemos tanto miedo a la muerte? Creo que ya hemos venido hablándolo un poquito, tiene que ver también con los conceptos, con la parte social, cómo nos han inculcado, qué nos han dicho. Pero hay una condición importante sobre el miedo a la muerte, ¿no? Es como, no quiero sonar juzgadora, pero tiene que ver con toda esta concepción religiosa que plantea que hay que hacer bien las cosas, la percepción del bien, tal vez un poquito errónea para mi punto de vista, para que nuestra muerte sea distinta, sea sencilla y nos vayamos a lugares más bonitos. Entonces, ¿creen lo mismo que yo respecto al miedo a la muerte? Cuéntenos un poquito, vamos a ver quién quiere empezar. Andy, empieza tú ahorita, porque siempre te he estado dejando al final. Cuéntame. Sí, a ver, yo también creo que tenemos mucho miedo a la muerte por lo que nos han hecho creer y porque, o sea, creo que principalmente porque es algo como muy desconocido. Es decir, creo que a los humanos nos encanta como ir a los límites e intentar romper esos límites. Entonces, encontramos el límite de la tierra, así que nos metemos al mar y cada vez queremos ir más a fondo al mar. Lo mismo pasa con el límite del espacio y vamos a la luna y todo. Y creo que este es un límite que no podemos conocer y venirle a contar a todo el mundo. Entonces es algo que nadie puede darnos experiencia de ello, nadie puede darnos certeza de ello. Entonces creo que nos hace dar mucho miedo que quizás tengamos tantas expectativas y que después no se cumplan. Y creo que eso ocurre principalmente cuando, o sea, como cuando crees en todo lo que te dice el sistema sobre la muerte o incluso todo lo que te dicen las religiones. Como que existe el cielo, que existe el infierno, que tienes un montón de condicionamientos aquí en la tierra, que tienes que ser bueno, que tienes que ser malo, para que vayas a algún lugar o a otro. Entonces creo que por ejemplo, si me baso en el cristianismo, ¿cómo no vas a tener miedo si podrías pasar el resto de toda tu existencia en el infierno? ¿Cachas? Ya los manes te dicen que si fuiste pecador ya no vas a regresar, o sea, te podriste ahí. Entonces creo que es obvio que todos vamos a tener miedo porque no sabemos qué va a pasar después, o sea, no sabemos qué va a ser de nosotros. Y creo que la otra parte también es que no sabemos qué pasa con los que se quedan y como no tener esa certeza de volver a reencontrarte con el espíritu, con el cuerpo de las otras personas que se quedan. Eso creo yo. Claro que sí, es verdad, ¿no? Todo esto que nos han planteado, y peor si vemos el cuadro este del infierno donde están todos ahí muriéndose, qué miedo. Así que mejor hagamos bien las cosas, eso nos han inculcado. Voy a leer este comentario. Me gustaría, Víctor, no sé si quieres tú ayudarnos contestando esto o bueno, aportando, porque realmente no es una pregunta, pero Alina Anchundia nos dice, ¿no? No hay un tiempo exacto en el que llega, y sumado a eso viene en distintas formas. Esto podría influir al miedo que se tiene a la muerte. Tememos dejar tantas cosas inconclusas y nos aterra sufrir una muerte lenta y dolorosa. ¿Qué opinas sobre este comentario y, bueno, en general sobre la pregunta, Víctor? Creo que coincido un poquito con lo que comentaban, digamos, pero Creo que hay una sumatoria de factores de por qué hay tanto temor y tanto miedo y tabú al tema de la muerte. Hay condicionamientos como educativos, religiosos, con los cuales fuimos formados y está esa especie de demonio que nos espera agazapado a la vuelta de la esquina como con una guadaña a ver si nos cortan la cabeza, digamos, ¿no? Es decir, esa alegoría de algún modo refleja todo un sistema educativo sobre el tema, ¿no? Aunque es una alegoría y nunca nadie la vio a esa imagen toda oscura y negra agazapada, pero bueno, la gente, eso está en el trasfondo. También otra cosa que suma al tema del temor es el temor al dolor físico, que es un error muy grande como concepto, que se asocia enfermedad con la muerte, ¿no? Y no siempre la enfermedad está ligada al tema de la muerte, son dos hechos totalmente que hay que diferenciar, el dolor físico del temor a la muerte, porque no siempre la muerte viene acompañada de dolor físico. Pero en la conciencia, como trasfondo y como formación educativa, existe eso de asociar muerte con dolor físico. Y es algo que no siempre está subyacente. Y un tercer factor que alimenta mucho el tema del temor irracional y tabú es lo que ya conversamos, esto de asociar la vida solamente con la existencia del cuerpo físico o con las posesiones que uno tiene, ya sean emotivas o materiales. Entonces, si uno cree que eso es uno, imagina que eso se desaparece porque el cuerpo llega al fin de su ciclo, hay un temor fuerte a dejar de existir. Ahora, si como también muchos decíamos hace un ratito, comenzamos a sentir que hay otras cosas, que hay otras esencias, que hay otras, que estamos conectados con otras energías que le dan vida a todo el universo, si empezamos a tener una sensibilidad que nos aleja de que no somos solamente cuerpo y posesiones e identificaciones con personas u objetos, si empezamos a sentir que somos algo más, el temor se va diluyendo. Entonces volvemos un poco siempre a esa pregunta de reflexionar y profundizar a ver si aparecen sensibilidades donde uno sienta que uno es más que aquellas cosas que le han hecho creer. Mientras estemos aferrados y arraigados a esos temores irracionales y a esa creencia un poco, entre comillas, superficial, de que solamente somos un objeto material que termina su ciclo, el temor se fortalece. Pero el componente del asociar el dolor, la muerte con el dolor físico es un componente que bueno, acompañando a mucha gente que está en cuidados así paliativos y demás, es un componente muy fuerte. Y lo que se observa en la experiencia es que hoy la ciencia tiene suficiente avance como para poder calmar el dolor físico aún de las enfermedades terminales más fuertes en un 80 o un 90%, y uno observa que si hay una buena ciencia acompañando la partida que calme el dolor físico, las personas que están en esas situaciones comienzan a experimentar estas esencias de las cuales estamos hablando y el temor desaparece. Y eso es una experiencia que para mí ha sido muy impactante estos últimos años, realmente vivir en la experiencia de que la gente que está partiendo y a la cual se le puede ayudar a calmar y a paliar el dolor, en todos los casos las partidas son muy suaves y con una gran presencia y sospecha que algo sublime está pasando ahí dentro de ese ser, con sus energías más esenciales, ¿no? Así que me parece vital poder ayudar a que el dolor físico, si es que existe en esa situación de partida, sea calmado, porque la mente va a fluir y las energías van a fluir a donde tienen que fluir, sin dolor. Wow, qué lindo, Víctor, y aprovecho de una vez como para agradecerte desde el mundo, así, por lo que haces con los seres que están yéndose, ¿no? Como qué bonito acompañar y darles este apoyar en este camino, en esta luz. Gracias por tu aporte. Estamos un poquito sobre el tiempo, quería comentarles. Entonces queríamos escucharte a ti, Néstor, ¿qué opinas sobre esta última pregunta? Y después vamos rapidísimo con los chicos, si es que alcanzamos. Ok, te escuchamos, Néstor. Y mira, Víctor lo ha dicho con mucha precisión y detalle. Yo te sintetizaría diciendo que lo que tememos es a perder. Y el miedo a perder es miedo a perdernos. O sea, miedo a perderme, yo, a dejar de sentir, a dejar de ser lo que creo que soy, a no poder terminar las cosas, como decían en el comentario. O sea, a no poder acabarme yo como yo. Y yo como yo estoy acabado, estoy frito. Yo no voy a pasar, de ninguna manera. O sea, yo llego hasta ahí, con mi cuerpo. Y otra cosa será que es más profunda y mucho más divertida que yo. Y hay una cosa que sí quiero dejar aclarado. Cuando el dolor duele, no duele. Sí, hay instancias de dolor físico que, como decía Víctor, necesitan calmantes, pero hay otras instancias donde uno está pasándola muy mal y ya es tanto el dolor que uno no se siente. Y sospecho que morirse no duele, para nada. Qué bueno, qué buena notas. Muchas gracias, gracias, Néstor, por tu comentario. Bueno, como les decía, chicas, estamos sobre el tiempo, así que cuéntenos rapidísimo. Yo a Bel, Sebas, ¿qué opinan sobre esto? Así súper rápido, el que quiera hablar, o sea, abra su micrófono y los escuchamos como para ir cerrando. Vamos. Vamos que me voy. Sebas, ¿quieres tú? Dale. Bueno, creo que como ya mencionaron, lo que nos da miedo es lo desconocido, no saber qué va a suceder. Y justamente igual había alguien que la muerte solo es triste para los que no han pasado en ella, no han pensado en ella. Y creo que es como este sentimiento constante de que ni siquiera estamos dispuestos a vivir porque vivimos con el miedo de que nos vamos a morir. Y esto nos genera sufrimiento y tenemos como este imaginario de la muerte, de que es algo negativo, de que ahí acaba todo. Y justamente también leía algo de que sentimos miedo de la muerte, porque también sentimos posesión, ¿no?, de los demás o de las cosas que tenemos. Entonces, siento dolor porque alguien se va a morir, porque lo voy a perder. Entonces, me parece que eso también es algo chévere a mencionar, que me parece importante. Y creo que es eso, o sea, que no sabemos lo que va a suceder, y creo que pensar en la muerte de una forma negativa lo único que hace es estancarnos, no dejarnos avanzar. Justamente igual en un texto que estábamos leyendo decía que el sufrimiento impide el ascenso, y creo que estancarnos no nos ayuda para nada. Chévere, Sebas, muchísimas gracias por tu aporte. Qué pena que se nos está acabando el tiempo, podríamos quedarnos hablando todo el tiempo de esto, de este tema tan importante, pero bueno, lamentablemente tenemos que transformar, cerrarlo. Quiero agradecer a las personas que nos han escrito en nuestro Facebook Live. Lamentablemente no podemos contestar a todos, pero podemos contestarles de manera escrita. Gracias a Lina y a Alex Mora por sus comentarios. Quiero recordarles que nos escuchen en nuestro programa de radio, La Cosa de la Cultura, 940 AM, el sábado de 8 a 9 de la noche. Además, quiero recordarte que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como que de última. Y nos vamos de este programa maravilloso. Queremos agradecerles, Víctor, Néstor, por su presencia. Fue maravillosa, la verdad. Gracias por sus experiencias. Gracias, chicos, yo, Andy, Bel, Sebas, siempre por estar y aportarnos con su sabiduría juvenil. Así que muchísimas gracias por todo. Les mandamos un abrazo fuerte a todos. Y para cerrar, solo quiero decir que lo que hemos hablado hoy de la muerte no significa que no debemos cuidar nuestra vida, que es demasiado importante para todos nosotros. Así que si queremos vivir esta trascendencia, cuidemos lo que tenemos ahora, cuidemos nuestra vida. Y les dejo con una pregunta que quisiera que nos respondan en los comentarios, lo escriban en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Y la pregunta es, ¿realmente nos morimos? Eso es lo que quiero preguntarles, pero me voy volando porque nos van a matar ahí nuestros editores después si es que no cerramos el programa. Gracias, Víctor, gracias, Néstor, nuevamente, gracias, chicos. Un saludo para todos y todos los que nos miran y nos escuchan. Chao, chao con todos. Gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente en Qué de Última.